In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intervivo altare Dei, a Deunque latifica in juventutim meam. Judica me Deus et discerne causam meam, dicente non santa, a famine nico et doloso ero me. Quia tu esse Deus, frutus mea, quare me repulissi et quale te sincedo, d'un afflicci me inimicus. Emite in luce in tuan, des veritate in tuan, ixa me deduxerum, et adusion in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Confitevor tibi in citra Deus, Deus meus, quare tisis es anima mea, e quare conturbas me. Esper in Deo con adu confitevor fili, salutare vultus mei, che Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritus Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deunque latifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui feci cielum et terram. Confitor Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo omnibus Santis, et vobes frates, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ise precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, Santus Apostolus Petrus Paulones Santos, et vos frates, orare pro me al Dominum Deo nostrum. Miseriator Tui omnipotens Deus, et dimissis peccatis tuis producat te ad vitam aeternam. Amen. Confitur Deo omnipotenti, beate Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battiste, Santis Apostolos Petrus Paulo omnibus Santis, et tibi Pater, quia peccavi nivis conditatione verbo et opere, mia culpa, mia maxima culpa, ide precor beata Maria semper Virgini, beato Michele Arcangelo, beate Gioanne Battista, Santos Apostolos Petrus Paulones Santos et Pater, orare pro me al Dominum Deo nostrum. Miseriator vesire omnipotens Deus, et dimissis peccatis vesiris producat vos ab vitam aeternam. Amen. Indulgens sana solutione et remissionem peccatorum. Nostrum diva nobis omnipotens in misericordis Dominus. Amen. Deus su conversus vivifica nos, e plus sua leta vitorinte. Ostende nobis Domine misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, excelen orationem miam, e clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Aufra nobis quas sumus in Domine, iniquitatis nostras, ut ad sanctam sanctorum purus meramentibus introire. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam sanctorum tuorum, curunt licet sunt omnium sanctorum, tu redigneris omnia peccata mea. Amen.

ni el árbol ruin producir frutos buenos. Todo árbol que no produce fruto bueno es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los reconoceréis. Palabra del Señor. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Sic ut in holocaustis arietum et taurum, exsecuti in milibus agnorum pinguin, si fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, o placet tibi qua non es confusio confidentibus in te, Domines. Suscipes ante Pater, omnipotens eterna Deus, ac immaculata nosciam, conigum dignus famulus tuus offeroti video meo vivo et vero, pro innumerabilis peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, bibes atque defuntis ut mitilis proficia salutin in vita aeternam. Amen. Deus qui manes substantia in dignitate or mirabiliter condidisti, et mirabilius reformasti, in Danubis purius aquae divinum mysterium, eius mirates esse consortes, qui una detisse nostri fili dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, Dominus Noster, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Offerimus vi, Domine, calice in salutare suam deprecantes clemensem, ut in conspecto divina majestatis tue, pro nostro Deus mundi saluti, cum odores et accendat. Amen. In spiritu humilitate, sed in animo contrito, sed mater Domine, esse fia sacrificio nostrum in conspectu tuo die, ut placet tibi in Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedico sacrificium tuum sanctum Domine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum Domine, ut ambocem laudes et in universa mirabilia tua. Domine delexire coron domus tue, et locum invitationes gloriae tue. Ne perdas cum impis Deus anima mia, et cum viris sanguinem vitam miam. In corum maribus ignoti sunt, destira eorum repeta esse munaribus. Ego a te innocentia mea ingressu sunt, redime me et miserere meis. Pes meus esset in directo, in ecclesias benedicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritus Sancto, sic ut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suscipes ad Trinitatis ac oblation in quam tibi offerimus, a memoriam passionis et resurrectionis, Deus Iesu Christi, Domine nostri, et in nomine Beate Maria semper virginis, et Beate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petrus Pauli et Istorum, et omnium Santorum, utilis proficia ad honorem, nobis Satanas salutem, et illi pro nobis intercedendum in celis, curemur animus in terris, parunt in Christum Dominum nostrum. Amen. Tutte frates in me non avessero un sacrificio inaccettabile fia pur te un Pater onnipotente. Suscipia Dominus sacrificio un demonibus tuis, ad laudat et gloria in nomine sui, ad nec conosceo tuis che ecclesiae sue sante. Amen. Deus qui legalium differentia nostrum unius sacrifici in perfectione insensisti, accipi sacrificium ad devotis tibi famulis, et pari benedizione in sicutum munerabel santifica, ut co singuli autulerum ad majestatis tue honorem, contis proficia ad salutem, per unum nostro Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in Spiritus Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, sursum corda vemus ad Dominum, Sacamus Domino Deo nostro, digno e giusto nes. Verdigno e giusto nes, secunes, salutare nostri, vis sempre tubi che grazia salire. Domine Sante Pater, onnipotenza eterna Deus, che per incarnati verri misterio nuovamente se nostri oculis illus, tua creatatis infusit, undum visibiliter Deum cognotimus, per un invisibilum amore non rapiamur. Et idio con angelis et arcangelis, con tonos et dominationibus, con qui omni militia celestia cessitus, in nocluda tua canimus, sine fine dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, subice rogamus appetimus, ut acceptavias et benedicas ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quae tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redignedis toto orbe terrarum. Una cum famulo tu Papa nostro, Benedetto XVI, et latissime nostro, et omnibus ortodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famorum famoronque tuarum. Et in circunstantium coram tibi feris cognita esse nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, los sacrificium laudes pro se suisci omnibus, por redemption animarum suarum, pro espe salutes et in comunitate sue, tibi credo in vota sua eterno Deo, vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriae semper virginis Mariae, genitrices Dei te Domini nostri Gesu Christi, est et viaturum apostolicam martyrum tuorum, per te Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, Sertadei, Leni, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogni, Ioannis, et Pauli, Cosme, Damiani, et omnium santorum tuorum, quorum meritis precipus concedas, ut in omnibus protectionis tuum in amore auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Anche di tua proplazione in sepetuti se nostri, sed et conte familie tue coesumus in Domina, uplacatus accipias, et ies che nostus in tua pace disponas, atque affeterna da nascine nostri ripi, et in elettorum turum juves grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione in tu Deus in omnibus coesumus benedictam, ascriptam narratam, racionabile acceptabilenque facile digneris, un nobis corpus e sanguinis fia delettissimi fili tui, in Domini nostri Gesu Christi. Qui prese quam pater retur, accepi panenis santas, agnales manus suas, et levaris oculis ad cielo te Deum Patrem suo onnipotente, tibi gratias sagens benedixi, fredit, deditque discipulis suis dicens. Accipite, manducate e soconnis, o che essen in corpus meum. Simil modo posquam cenatum est, accipiens et umbrecarum calicem in santa sacramentales manus suas, tibi gratias agens benedixi, reditque discipulis suis dicens, accipite tibi te esse omnes. Hic essent in calis sanguinis mei, nove redit testamente mysterium fide, qui populis pa multis effundetur in remissionem peccatorum, ec ut usque feceritis in memoriam facetis. Un día se me morré sin domine, no servitui, se te plais tua santa, Jesus Christi, fili tui, in domini nostri. Tambiate passionis, in ec nota te inferis resurrectionis, se te in cielo gloriosa ascensionis. Offerimus plecare majestatis tui, de tuis donis sagratis, hostiam puran, hostiam santan, hostiam immaculatan, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa que papixo axire no bulto respicere digneris, et a certa vere, sucut a certa vere, dignatus eis munera purit justi abel, de sacrificium patarca nostri abrae, et cotivi otili sumus agirotus melchisedec, santo sacrificium immaculata nostiam. Supplices te rogamus, omnipotens Deus, sub ec perferri, per manus sancti angeli tui in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tui, ut quod coe sacrataris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis inserimus, donne redemptionem celestis gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse Domine, famorum famorum quae tuarum, qui nos preserum cum signo fite et dormium in somno pacis. Iesus in Domine tonibus in Christo quocentibus locum refrigeri, luces et pacis in duda precamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, in demudite de miserationem turone esperantibus, parte non liquanis tuae tonere digneris, cum tui santis apostoles et martiribus, cum Ioannis Stefano Mattia Varnava Ignatio, Alessandro Marcellino Petro Filitate Perpetua, Agata Luce Agneta Cecilia Anastasia tonibus santis tuis, inter curunos consortium non estimator meriti, sed venia quaesumus latitud admite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isso, et con isso, et in isso, est Deo Patri omnipotente unitate Spiritus Sancti, donis honor et gloria, per omnia saecula, saeculorum. Amen. Oremus preceptis salutaribus moniti, et divines reformati, audemus diceres. Pater nostri qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, advenia regnum tuum, via voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, dimitte nobis et de vita nostra, sicut et nos dimittibus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, se libra nos a malum. Libra nos quaesumus in Domine omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et decedente beata et gloria semper Virgine Deitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulus atque Andrea tonibus santis, da propitio pacem in diebus nostris ut opem misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libre, et a fornem perturbationem securis. Per undem Dominum nostrum Iesu Christo, filium tuum, qui te convivit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Pax Domine sit semper vobiscum et cum Spiritu tuo, et commissio consacrat suo corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipentibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei totalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei totalis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei totalis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui desist apostolis tuis, pacem alinquo vobis, pacem meam tu vobis, ne respicias peccata mia se fide in ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quadronea digneris, tibi se regnas Deus per omnia saecula, saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libra me prox sacrosanto corpus et sanguine tuum,

in papia venite sui eundum receperum, quod quautam receperum eundit teis potestate filius Dei fieri, isque quidot in nomine Eius, qui non ex sanguinis, nec est voluntate carnes, et nec est voluntate vili, sexe Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidim gloria Eius, gloriam quasi in vita Patri, plenum gratia et veritatis. In Deo, gracias.